Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. No ha llegado todavía la oportunidad de la literatura en el mundo moderno, ¿no? No. Quiero decir, yo sí recuerdo que pude haber tenido a lo mejor alguna vez 500 canciones en el celular, ¿no? O sea, guardadas en MP3 en el celular. Y ya no, pues, ¿no? Porque ahora puedo como reproducir un video de YouTube y se acabó, ¿no? Otras personas pueden como tener un chingo de música en Spotify y cosas así, ¿no? Sí, que fíjate que por esa parte yo sí soy de las personas que aún descarga música, ¿no? Y la mete directamente en su celular. Y también soy de aquellas personas que si en alguna ocasión pudiera adquirir un disco, lo compro pondría. Y entonces lo pasaría a la computadora y de la computadora a mi celular, ¿no? Estoy de acuerdo. No sé específicamente si por nostalgia. Ya es por ocio, ¿no? Ya es por ocio. Sí, si por ocio, si porque siento que la calidad de la música es otra. O sea que en el disco sí está grabado efectivamente en 320, ¿no? O sea que es una buena calidad. Y entonces directamente sí la puedo reproducir en el celular. Y la otra también es que todas estas nuevas aplicaciones, si quiera o no, sí representan un gasto que la verdad no estoy dispuesto a estar haciendo cada mes, porque siento que tengo que estar obligado a estar ganando ese dinero para seguir manteniendo esa cosa, pues. Está chido, ¿no? Ese rollo de tienda de raya, ¿no? Que te satisface musicalmente, ¿no? Sí, y que se siente como si fuera una novedad, pues, ¿no? O que incluso hay No sé si te ha pasado, pero en algunas ocasiones podría incluso manifestarse como una cosa de que llegas a la casa de alguien, ¿no? Y entonces ahí es como una especie de cotorreo y alguien pregunta así como de, ¿quieren poner música? Y entonces alguien dice, sí. Y luego dice, abre tu Spotify, ¿no? Y no tengo. ¿No tienes? Así como de, claro. hoy día, ¿no tienes? Acá, peligroso, ¿eh? Ajá, y entonces yo me pondría en una situación al contrario, y entonces diría algo así como buscando, por así decirlo, en una casa que no es mía y ¿no tienes libros? ¿No tienes libros? No, ¿ni un solo libro? ¿Nada? ¿Un librero? No, ajá, ¿no tienes libreros? No, ni una revista, nada. ¿Qué hora la onda es que los libros son estanterías, ¿no? Y los pinches acá estéreos, ¿no? Son como mesitas. Sí, ajá. Sí. ¿Tú todavía tienes una grabadora en el cantón? Grabadora. ¿Son casi de grabadora así como de las que venían de súper pequeñita, ¿no? Y hace años que no tenemos un estéreo, solo tenemos una bocina para conectar el celular. Y el estéreo es porque se arruinó, pero era un estéreo en donde puedes poner tres discos. Y entonces sí. Ahí mismo lo cambiabas y por dentro giraba. Eso era bueno. Se ponía el otro, sí, exactamente. Que luego ya salían sin la chingada del disco, ¿no? Nomás con la USB. Ajá, sí, sí. A mí me tocó esa transición de la USB y luego ya el input nada más. Ajá, acá tenía abajo lo de los cassettes y arriba lo de los discos. O sea, yo no traía mi música en... No, o sea, no me tocó cargar discos, eso le tocó a mis tías, ¿no? Ajá, yo creo que ni siquiera te tocó a ti grabar no. música en cassettes no, de la radio. Ni de chiste me tocó eso. ¿Cómo que no voy a tocar eso? Era un deporte extremo. Un deporte extremo para parar, o sea, acordarte de cuánto tiempo duraba la canción y que el güey del programa no hiciera el corte. Entonces, a veces sabías que en algún programa sí dejaban las canciones completas, o que en cierta sección del programa la canción sí sonaba completa y en otro programa no. Entonces grababas una parte de la canción de un programa y grababas la parte final de la canción de otro programa. Así. Pero imposible hacer que cuadre eso bien. O sea, que justo sí, no, cuando cortas. O sea, sí, ¿cómo? Sí, por supuesto, pero por eso es que era un deporte extremo. Pues bien, ¿no? Por esas personas que seguramente dijeran en ese momento como no es posible el grado de tecnología que tenemos. Sí, ¿no? Puedo grabar un cassette directamente de la radio, ¿no? Sí, exacto. O sea, la radio existe, ¿no? Una locura también en comparación con lo que se tenía antes. Pero bueno. Sí. Aquí es. La pregunta es, ¿no? ¿Puede utilizarse la literatura para algo más que para empolvarla en el libro? Sí, yo creo que... ¿Podrían inventarse cosas nuevas a través de la literatura? Yo creo que... ¿Todavía países imaginarios? ¿Hay todavía países imaginarios? Sí, yo pienso que sí. Sí, aún. Yo no sé si haya la voluntad necesaria de ir a conocerlos, pues, ¿no? Claro, claro. Esa es la otra, pues, ¿no? O sea, pueden estar ahí todos, pues, ¿no? Incluso puede haber infinidad de universos, ¿no? Y de realidades, pero yo no sé si existe la voluntad de alguien de conocerlos, pues. ¿Sí hay alternativas a la lectura todavía? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alternativas a leer? Sí, ¿no? Sí, aunque de todos modos, la base va a seguir siendo el texto, pues, ¿no? Porque claro, puede ser representado, puede ser cantado, puede ser grabado como sea y esto y lo otro. Ayer estaba viendo en YouTube la última entrevista que le hicieron a Octavio Paz, ¿no? Sí, bueno. En el 97, el 25 de mayo de 1997. Y casi exactamente un año antes de que falleciera. Y entonces él está presentando en esta entrevista una última compilación que hicieron de sus textos, llamado así como Obras Completas. Y aparte hay una editorial española que le ofreció grabar sus textos en disco, ¿no? Y es bien chistoso porque trae la cajita así con los CDs en la mano, ¿no? Y entonces empieza a decir, en el disco tal viene de tal a tal año, ¿no? De tal a tal libro y estas cosas. Y me parece muy curioso porque le mencionan, pues eso, en el 97 hablan de las nuevas tecnologías. Claro. Y es muy chistoso porque en 1997 las nuevas tecnologías, pues era el disco, ¿no? Y era como de, wow, ya llegamos a esta parte en donde ya no se utiliza el vinil, ni el cassette, ni estas cosas, ¿no? Y el internet no era el internet pensado o desarrollado hoy en día. No, era casi como un servicio de telefonía. Ajá, era más una cuestión de procesar información de cierto tipo, ¿no? Sí. Pero no era esta cosa como de las redes sociales o de compartir información. Sobre todo eso, compartir información. Era más análisis de datos que más compartir información entre los usuarios del internet, pues, ¿no? Y por esa parte es como se entiende, pues, ¿no? O sea, me agrada que desde entonces ya entendían que aún podamos difundir, ¿no? las palabras o la literatura en otros medios, ¿no? Aún así es necesario sí o sí crear un texto, pues. O sea, no estamos exentos, pues, de escribir algo. Claro, creo yo. Ese rollo de la metadata, ¿no? De que de repente cada las inteligencias artificiales ya te recomiendan según quién creen que eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues me aparecen así muchas cosas como educación, ¿no? Como muchos talleres, como escuelas privadas, ¿no? Que enseñan, pues pendejadías, ¿no? Mercadotecnia, lo que sea, ¿no? Sí, eso es. Muchas de esas cosas que se cree que son elementales hoy en día, pero son solo para subsistir. Exactamente, exactamente. Sí, claro. Y estaba pensando precisamente que, o sea, como en ese rollo acá de las redes sociales, ¿no? Como el TikTok y todo ese trip, ¿no? Hay un rollo de que la gente ya no, o sea, que si ya no hay un acercamiento al arte en el que estamos tratando de encontrar la obra artística, ¿no? Sino un acercamiento en el que estamos tratando todos de adquirir habilidades suficientes para representar poquito de nuestras emociones, ¿no? Entonces, todo el mundo hace poquito de alguna cosa, ¿no? Todo el mundo escribe poquitos poemas en su Twitter, ¿no? Todo el mundo escribe poquitos cuentos en su Facebook, ¿no? Todo el mundo hace poquitas pinturas para su Instagram, ¿no? Todo el mundo hace poquitas cosas para todas partes, ¿no? Sí, es bien chistoso. O sea, a mí me parece muy chistoso el sacar estos destellos, ¿no? Artísticos para tratar como de representar esa parte como única o especial de cada persona. Es que la gente es especial, ¿eh? Sí, no. Cuidado con que la gente es especial, ¿eh? Aguanta. Es que es eso, es como que necesitan, ¿no? Demostrarlo. O sea, y es que sí es una búsqueda de que alguien más lo vea, porque si no lo harías público. Público más allá de ti, pues, por supuesto. Y me parece muy chistoso porque entonces hay quien cree que está produciendo esta frase, ¿no? O este concepto de decir generar contenido, ¿no? Y es como, uh-huh. Estás llenando algo, ¿no? Que es el tiempo vacío del ocio, ¿no? Ajá, que es el tiempo vacío del ocio, pues, ¿no? Y es tan, nunca lo vas a llenar, pues, con nada, ¿no? Y la otra es, pues, artístico, ¿qué? O sea, es una cuestión tan efímera. O sea, si lo vamos a consultar tanto en una tablet, en una computadora, lo que sea, está a un literal, a un desliz, pues. Pero no será solo el formato. O sea, quiero decir, si Octavio Paz, ¿no?, fuera justo ahora un muchacho de Zapopan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te gusta? De Arcos, ¿no? De alguna parte de Zapopan rica, no sé, de Zapopan rica con todas partes, pues, pero... Sí, yo creo que de sería... De Palacio de Hierro, ¿no? O sea, si Octavio Paz fuera un muchacho de Palacio de Hierro, publicando las cosas que escribió Octavio Paz, pero en Twitter, ¿no?, o en Facebook, ¿no nos parecería patético? O sea, ¿sabríamos ver a través de su carcasa de estupidez, patético viene siendo sinónimo de inocuo? No, más como entre ridículo y pretencioso. Ah, entonces me parecería más inocuo que patético. ¿Sí? Sí. O sea, te parecería como un vato gris ahí que... Sí, sería como de... Ah, vaya, Sí, podría ser inefectivo, ¿no? Sí, es como de... ¿Tú y cuántos más lo están intentando? A eso me refiero. ¿Tú y cuántos más lo están intentando? Porque tú y quién menos lo está haciendo. Entonces, o sea, ¿tú dirías que depende en gran medida del formato? ¿De que no está en un libro, como impreso, con una editorial que se puso un nombre así como Algarabía, ¿no? O yo qué sé, Oxymoron, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo tiene que llamarse mi editorial para que valga la pena mi publicación? Es que eso también... Sí, el polígrafo, formato... Editorial polígrafo. Sí, el formato, sí el contenido, pero es que... ¿Quién lo consume y cuánto es que permea? Pues, ¿no? Y es que al final creo que es la situación que pone en un rincón a la literatura hoy en día, pues. No es tanto cuánto se produce, cuán bien se produce, pues, ¿no? O sea, realmente qué es lo que deja, pues, ¿no? O sea, el... Pero yo creo que eso ya es un capricho, ¿no? Nuestro. O sea, claro. La permanencia o la prevalencia o la trascendencia de la obra ya no puede ser un estándar para juzgarla. Sí, no. O sea, y ningún autor habría de buscar eso, pues, ¿no? El saber esa clase de cosas, porque en todo caso tú lo haces y se deja ahí, pues, ¿no? Claro. Ya no se es responsable de esas cosas como tal, porque pues ya fueron engendradas, pues. ¿No? Un poco sí, un poco no, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero me refiero a que... Pues ya, ¿cómo es esta frase de la palabra dicha no puede volver atrás, pues, ¿no? Pues no sabía, pero sí. Sí, es de Horacio, por cierto. Anda. Tenemos las referencias. De Horacio. Exacto. Entonces, es a lo que me refiero en la cuestión de que no hay esta completa responsabilidad en el que ya salió y no tienes por qué estar atendiendo a ver cuáles son los efectos de la misma, pues, ¿no? No hay por qué estar rastreando eso. Y creo que es una de las cosas que hoy en día sí se busca, pues. O sea, alguien pone tal texto en algún lado y está checando de forma constante quién lo ha leído, si hay vistas, si hay likes, si hay reproducciones, si hay cantidades de que se comparte, si ha llegado en alguna revista y esto y lo otro. Y luego, es así como... Yo voy a usar mucho hoy la palabra chistoso el día de hoy. Me parece chistoso y no. ¿Andas chistosón? Sí, por supuesto. ¿Comiste algo chistosón? Hoy me levanté en la mañana riéndome. ¿Soñaste algo chistoso? Hoy me levanté en la mañana riéndome de algo que no sé por qué me río. Así. ¿Qué cosa era? Solo hay algo que me da risa, pero no tengo especificado bien en qué, o sea, qué cosa en mi cabeza. Pero me da mucha... Entonces, hay algo que me parece muy chistoso y no el día de hoy. Por cierto, que esto del internet y de la cuestión de los textos, que alguien dice, es que publicaron un texto mío en Colombia, ¿no? Y es como, ajá. Sí, por eso, y es como, sí. O sea, si yo subo algo en internet, pues también lo pueden ver en Taiwán. Colombia. Y en Colombia y en Taiwán. O sea, si lo suben en esta dirección de correo, como si la suben allá, es lo mismo. O claro. Sea, va al mismo lugar. Sí, o sea, como ya lo único que se puede hacer para sobresalir es ganar el Nobel de Literatura, ¿no? Ajá. O sea, tenía que ser una cosa grande, contundente, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que no necesariamente por grande, contundente quiere decir que sea trascendental y respetada, pues, ¿no? Pero, o sea, por esa parte me da risa el ah, sí, es que, o sea, ya, es que ya no tiene este impacto y este peso el decir mi obra ha sido traducida y publicada en otros países, porque es como de, pues subir a internet algo es como de, pues claro, o sea, internet ya está en todos lados, qué importa si lo publicaste aquí o si lo publicaste ya en forma, pues virtual, pues, ¿no? Yo lo que definitivamente no entiendo es si existe un método para convertir a la literatura en un objeto de consumo pop. Habría que... Estos no son consejos ni tips, ¿eh? Pero quizá habría que... No lo son. Son para el mal. O sea, ¿pueden hacer un libro de esto? Pero no. Pero también pueden hacerlo de esta, ¿no? Claro, ¿no? Y, sí. ¿Qué fue? Y sentarse a disfrutar de él. Ya. Muere. Sí. Está bien. Ya, quien la agarró. Mira, Lagos de Moreno. Oh, pues. Ya. En todo caso, para hacer esto como una cuestión de consumo pop, dijiste. Sí. Habría que generar... O sea, como cuando Sabines, ¿sabes? O sea, que la gente iba a escuchar a Sabines, ¿no? Leer. Ajá. Y la gente gritaba como si estuviera viendo, yo qué sé, Jimi Hendrix. Sí, ¿no? Y sobre todo, pero yo creo que era también mucho el que luego alguien diría, en una reunión, ¿no? Sí, por supuesto, es que el último poema de Sabines dice tal cosa, ¿no? Y entonces dice alguien, ¿a cuál? ¿No lo has leído? Así como de... No, eso, ¿no? Claro que... ¿No has ido a escuchar a Sabines? Pop, habría que... Ajá, ¿no has ido a escuchar a Sabines? ¿Leer esos poemas, acaso? O sea, alguien dice... Oh, sí, yo vi la primera presentación de los Rolling Stones, ¿no? En vivo. Pero luego entonces alguien más dice... Sí, por supuesto, yo estuve en Bellas Artes cuando Sabines leyó esos poemas, ¿no? Y es como de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y te quitaste el corpiño? Ajá, o sea, de la sorpresa se me cae el monóculo, pues. Exactamente. De, ¿qué? Pues que aparte tampoco hay nadie, ¿no? Como que... Se me turbia mi macha, ¿no? De la impresión. Yo creo que es por un tema de tiempo. Sí, claro. O sea, ya tiene mucho tiempo entre nosotros la literatura... Y ya es aburrido. O sea, ya nadie va a escribir nada así increíble. Ya no va a pasar, pues. No va a suceder, pues, o sea, de veras. Ya llegamos a la cúspide literaria. ¿Pero para quién? Para nadie. O sea, a lo mejor, no sé, en 3.000 años, ¿no? Es que yo creo que depende mucho de para quién, o sea, como sector de consumo. Pues. ¿No crees que ya están agotados los grandes temas de la humanidad? No, tienen... Tienen que, agotados... Ajá, tienen siglos agotados, pues, por supuesto, ¿no? Pero, mira, si hay cosas que ya fueron agotadas, de temas, imagina que hay una cosa que la gente le llama, ¿cómo es esta? Opio, religión. ¿No? Aquí te vengo religioso, ¿no? Imagina que hay una clase de cosas que ya tiene un tema super agotado, siglos y siglos y siglos y siglos, y la gente sigue enajenada en eso, ¿no? Entonces, le vamos a llamar religión, ¿no? Entonces, así como existe un tema de ese tipo, en el cual la gente sigue ferventemente cegada o esclarecida por ello. Pues así igual a literatura, ¿no? Teniendo la conexión de que las dos utilizan palabras, pues, ¿no? Y cierto tipo de lenguaje, y que de alguna forma... Encubren un espiritualidad particular. Exactamente, que de alguna manera recorres a ellos cuando tu espacio de ocio te lo permite, uh-huh. O porque tu círculo social lo requiere, o porque también en algún momento te llama la atención. Es interesante, ¿no? O sea, eso quisiera saber como, ¿quién lee actualmente por presión social? ¿Quién lee actualmente por presión social? Sí, sería interesante Oye, porque entiendo que la gente por presión social pueda perrear su primer reggaetón, por ejemplo. Ajá, es a lo que voy, o sea, si hay alguien que, por ejemplo, usa pantalones pesqueros y mocasines cafés por encajar en un círculo social. ¿Cómo fue la descripción? Pantalón. ¿En quién diablos estás pensando? Pantalones pesqueros y mocasines cafés. A lo que dices, o sea, es que eso fue demasiado particular, pues, ¿no? O sea, es a lo que voy. O sea, si alguien utiliza esa clase de cosas. Si una de las personas de la audiencia. Ajá. ¿No? Conoce a alguien que está tratando de encajar en un. ¿Qué clase de grupo social es ese? ¿Qué círculo social es ese? El círculo social de quien de Tom Sawyer. De círculo social de. No. Pero a lo que voy a decir. Y camisa tipo polo. Ahora sí ya. Ahora sí ya estoy actuando de duendecillo de santa. No. Ok, a lo que voy es, si una persona utiliza esta clase de ropa para pertenecer a un círculo social, sí. Entonces probablemente sí existe alguien que lea El Señor de los Anillos. Por presión, ¿no? Social. Por presión social para encajar dentro de esa clase de cosas. Fíjate, ¿no? yo creo que eso sí está chido, es algo que hemos ignorado un buen rato, o sea, en este programa, yo no sé en qué número de programa vayamos, pero es verdad que no lo hemos dicho, aunque es muy obvio, y es algo que todo el mundo, o sea, toda la gente con el hábito de la lectura sabe, ¿no? Y es que los verdaderos impulsos, o sea, las personas que verdaderamente impulsan, ¿no? Ah. La industria editorial hoy en día son acá los otakus, ¿no? Y la banda acá como que le late el trip del cómic, ¿no? La gente que vio Game of Thrones y leyó el libro. Es que, ¿sabes? El intelectual. Esa gente está pagando. Eso es a lo que me refiero. Yo estoy pagando muy poco y estoy pagando en lugares donde no apoyo la industria editorial. El intelectual como insignia y como persona ha desaparecido hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Entonces, hoy en día, el intelectual ha muerto. Hay un insignia nueva que es como un sabiondo, ¿no? Claro. El presuntuoso, ¿no? El presuntuoso culto, ¿no? Claro. El aquel versado, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que esta cuestión es que dices del otaku, pues mira, hay. Vamos a tratar así como de hacer un desglosamiento de esta figura nueva, ¿no? Yo estoy pensándolos como los patrones, pues, de la industria editorial, ¿me explico? Sí, por eso es lo que voy. Desglosando que en el mercado. Desglosando en que, mira, necesitan factores, de conocimiento cultural ajeno al propio, ¿no? Porque, pues, obviamente. Claro. Ahí está siendo producido en otro país. Sí, hay un amplio interés por la cultura extranjera. Ajá, esa es una. Entonces, ahí, Que no está mal, pues, o sea, eso es como de ciudadanos del mundo. Como de. Ajá, o sea, ahí Rubén Darío dijo, claro, nos hacemos cosmopolitas. Sobres, ¿cómo no? Exacto. Mira, ahí, No, claro, ahí sí te manchaste, ahí sí fue increíble. Lo sé. O sea, entendí perfectamente lo que quería decir, solo con la referencia. Uf, claro, y es que es por este mazapán. Sí, pues, debe ser mazapán, debe ser el azúcar. Para soltar buena referencia. Tengo suficiente. Ok. Entonces, ¿estás para soltar buenas referencias? Sí, claro. Está chido. Ese lo voy a usar luego en alguna fiesta. O sea, como con una chela, algo así. ¿Qué tal que consumes más azúcar para soltar? Ajá, para soltar mejor referencias. Sí. Está bueno. Entonces, tenemos el aspecto cosmopolita, ¿no? Y luego tenemos también otra cosa, ¿no? Al mismo tiempo que hay una cuestión cosmopolita, tiene que. Es una cosa a la par entre por supuesto que sé demasiado de esto y la otra es como de pero está bien porque lo puedo compartir contigo, ¿no? Es como esta altanería empática, por así decirlo, ¿no? No sé, es que o sea, por ejemplo, como yo no soy activo en ninguna medida en redes sociales, no me percato de esa gente, pero sé que existe, pues. Sí, no, claro. O sea, claro, sé que existe, pero no la percibo, porque, o sea, quiero decir, no la percibo más allá de que alguna vez la haya escuchado en el tren, ¿no? Pero también como ya últimamente solo agarro la bici. Y es que no sé. Eso es una clara. Yo le digo a la otra parte del tema que teníamos hace rato, en el cómo las personas tratan de expresar estos destellos de cuestiones artísticas, ¿no? Claro. Entonces, hay alguien por ahí que sentirá que está lo suficientemente estudiado y pues, no sé, calificado dentro del tema. Preparado. Ajá, o preparado dentro del tema como para decirte, bueno, en este caso un otaku, ¿no? Te voy a decir, sí, por supuesto, o sea, es que ese anime que estás viendo, ¿no? Tiene un tema tal, ¿no? Porque el personaje es tal cosa. Pero, ¿no? Eso es algo que. Y digamos, ¿Ya lo estarán logrando? O sea, ¿ya estarán logrando como esa ficción estúpida del sommelier? Esa ficción estúpida del. del catador de sabe qué diablos, ¿no? Ajá. O sea, del crítico snob, ¿no? Que compara a Rapaun, a Vicente Alexandre, ¿no? Sí, sí, es que por supuesto que el snob te va a decir, oh, claro, pero es que Evangelion, ahí está así como de, güey. Me van a alucinar, ajá, ¿no? Con ese rollo. Ajá, exactamente. O sea, te va a sacar las... Y es que hay otra referencia. Que además siempre está lleno de lugares comunes, ¿no? O sea, por eso sí se habla de que hay como un rollo ahí de subcultura, ¿no? O de... En otra referencia es el que le preguntas... Tribu social. Uh-huh, al que le preguntas, oye, ¿y esas cartas cómo se juegan, no? Y son de Yu-Gi-Oh. Y entonces el güey, en lugar de explicarte... Oh, como si fuera el puto ajedrez. ¿Sí? Ajá. Entonces el güey, en lugar de explicarte bien completamente todo, te dice, no, pues hay que jugar, ¿no? Y en el juego, obviamente... Te pone la risa. A los tres turnos, te baja el dragón negro de ojos rojos, pues, ¿no? Y te quedas como de, güey, ¿qué estás haciendo, no? Y entonces ya... Desde su propio altar te va a decir, oh, bueno, es que yo que ya conozco este juego, ¿no? Claro. Soy capaz de hacer esta cosa y entonces, si tú quieres seguir jugando y perder, yo te puedo enseñar, ¿no? Pero tú perdiendo, claro, ¿no? Hasta que aprendas. Sí, hasta que aprendas, ¿no? Ya. Sí, me explico. Pero todo eso, mi dragón negro de ojos rojos es el conocimiento que tú no tienes y tú tienes solo un Kuribu sin ningún otro carta. Está siendo una metáfora muy compleja para mis conocimientos, sí. ¿Eh? O sea, sí. Es que no domino para nada como la terminología que estás usando. ¿No? No. Ok, tú puedes hacer tus metáforas con calabozos y dragones. Por ejemplo. Ajá. Pero justo ahorita me cuesta trabajo porque... es un rollo más como de improvisación ese pedo que verdaderamente un rollo. Por ejemplo, improvisar. Sí, improvisar. Aún existe la improvisación. ¿A quién lo hace? En este mundo de la literatura fantástica, uh-huh, existe gente que está imaginándose cosas desde los lugares más comunes que pueda uno imaginarse. Me vuelve a sonar religión, no sé por qué. Magos barbones, dragones, ¿sí?, malvados. Que parten mares, ¿no? Todas esas cosas, exacto, sí, así. Sí. Porque aparte de ese rollo, o sea, ya no hay como muchas otras cosas que puedan hacer en la literatura pop, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. O sea, como la... Quiero decir, a ver, por un tiempo la limitación era la técnica, ¿no? Por un tiempo la limitación era el mundo, por un tiempo la limitación era que no teníamos un mundo lo suficientemente complejo para imaginar historias complejas, ¿no? También sabes que es otra cosa que me... Que ahora que he estado leyendo un libro sobre la historia de la literatura aquí en México, que a veces los delimitantes o los limitantes, si es la técnica, si es el tiempo, ¿no? Si es el si se es cosmopolita, ¿no? Y estas cosas, pero luego también es que no es como que tengas otra opción. O sea, no pudiste, es como decir, tomar a los contemporáneos aquí en México y decir, sí, y decir, ellos no pudieron ser libres de escribir lo que querían escribir porque tenían que escribir esta mierda. Tenían que escribir esta clase de cosas para lograr o mantener o demostrar esta clase de posición literaria a nivel mundial, ¿no? Permanecer como flotando, ¿no? Por encima de las aguas de la literatura. Como esta cosa que luego también... Neruda dice en unas de sus memorias, que dice, todo mundo de tal año a tal año tenía que ir a huevo a París, ¿no? Así, porque sí, porque no existías así como en el mundo de los artistas, si no pasaste o llegaste a ir ahí, o tenías al menos la pretensión de ir, ¿no? ¿Te queda algo más feo? Y entonces, esa es la cosa, ¿no? Es como... Que no sé, en muchas cuestiones los autores no tienen realmente la... No, está quemado. Que no tienen la libertad de crear realmente lo que querían crear, sino que tenían que llenar el estándar de lo que se tenía que crear en ese momento, ¿no? ¿Cómo que quemado? O en esa nación, o en esa corriente, o... Sí, es que es eso, es estar delimitado a tener que escribir esta clase de cosas, a pesar de que se hayan hecho con talento, o que estén bien estructuradas, o que en el fondo se haya logrado algo muy bueno con estos textos, ¿no? ¿Y cuál es como ese sitio justo ahora?

acaba, acaba, acaba, acábalo y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Cinco minutitos nada más, vamos a platicar si el meme es o no es literatura. Porque sí, o sea, porque o sea, también hay que tocar los temas trillados. Es que te estás confundiendo. Claro, me estoy confundiendo. O sea, el meme no es literatura. La literatura es un meme. Eso sí, seguro. O sea, la literatura es una parodia, eso sí. Fin. Seguro. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Pero, por ejemplo, a mí me late el meme de Soy Admin, ¿no? El meme del... ¿Soy qué? Del Soy Admin, ¿no? Así como un pinche caballero ahí sentado en un trono, ¿no? Así como que es el jefe, ¿no? El mandamás. Y diga así, ¿soy Admin? Mames, me parto de risa, ¿eh? O... No. Lo que yo quiero decir es... Ah. O sea, la gente actualmente está aprendiendo marxismo a través de los memes. Bueno. La gente está adquiriendo referencias literarias clásicas, ¿no? O sea, a nivel Platón, Aristóteles, la Ilíada, la Odisea, a través de memes. Pues es que el origen de los memes, ¿no? Sí, fue inventado... pues, como un virus. Más bien como una referencia directa al... Seguro que usted se baña, señor Marx, con esa barba, ¿no? Me gustan... Creo que hay muchas... O sea, las palabras que llevan dos sílabas y que cada una de las sílabas lleva una M, son todas palabras como chidas. Ah, ya. Del perro que tiene los ojos cerrados. Meme, mimo, ah, mamá. Ah, yo pensé que yo estaba pensando en un meme, ya ves. Mama, sí. Mamas. Son las siglas de una asociación. Memos. Memos. Memela. Memela. Mimir. Mimir. A mimir. No. Aquí la banda ya está tirando absurdismo, ¿eh? La banda ya está tirando absurdismo. O sea, aquí partidos políticos no. Los partidos políticos, eso sí, no son literatura. Mira, afortunadamente en esta sección tenemos el acróstico como género literario. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿El acróstico? Sí, claro. ¿Qué es el acróstico? ¿Cómo que qué es el acróstico? Sí, ¿qué es el acróstico? ¿Alguien quiere explicar qué es el acróstico? No, a ver, se sabe lo que es el acróstico, pero o sea, ¿por qué el acróstico es literatura? Ah, pues porque está insertado dentro del texto, pues, ¿no? Ya, bueno. Y parece una cuestión... cifrada, no oculta, cifrada, ¿no? Que curiosamente, además de ser un estricto acróstico, ¿no? Creo que en algún momento podría desarrollarse incluso como una especie de sopa de letras cifrado dentro de un propio texto, ¿no? Me recuerda un poco a este capítulo de Rayuela, en donde comienzas a leerlo. Y cada dos o tres líneas, ¿no? Está contando una historia completamente distinta, ¿no? Entonces tienes que ir hilando a que no pierdas el sentido de estar brincando cada ciertas líneas para seguir la historia. Y luego que después van aumentando o se van reduciendo, ¿no? Es parecido a lo que pasa en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Incluso también. Que cada efecto que sucede, ¿no? Cada suceso no parece tener conexión alguna con el que acaba de acontecer. Ajá, exacto, pero porque están hilados de forma distinta, ¿no? Sí, man. Sí. Y justo eso se piensa también del acróstico, pues, ¿no? En el que está insertado ahí, ¿no? Y de alguna forma puede ser referencia directa. ¿Acróstico favorito? Acróstico favorito. Yo creo que que fue encontrado, ¿no? Bueno, yo lo encontré en este libro, ¿no? Que se llama Bastión de Voces, ¿no? Que es del otro libro que vamos a hablar en este momento, Bastión de Voces, que de este autor venezolano, ¿no? El buen Arturo Galván Lotto, buen, así dicen las críticas, no vamos a desmentirlas, ¿no? Libro publicado en 2004, ¿no? En editorial Ascenso Cultural, creo que ahí yo lo vi como una especie de asociaciones y algunas cosas así, pero no, sí se llama así la Ascenso Cultural. Ascenso Cultural. Buenas siglas. Sí, buenas siglas. Y fíjate que justo eso, en las 195 páginas que componen este libro, sí me topé con algunos acrósticos, ¿no? O sea, si fueron ahí cifrados de forma consciente, ¿no? Intencional. Intencional, exacto, ¿no? Y lo que me llama la atención es que algunos parece que sí nos dan elementos que... Es un recurso en desuso, ¿no? También. Ajá, es un... En este caso siento que los datos que se nos dieron cifrados en estos acrósticos fueron para suplantar lo que pudo haber sido un nota a pie de página, ¿no? O sea, tuvo como esta intención de agregar esta información ahí dentro de los párrafos para dar un dato extra o que esclarece algo que estás leyendo justo en esa parte del texto, ¿no? ¿Y tú crees que fuera 100% necesario? O que tiene más que ver con un alarde de hechura fina, ¿no? Que con un alarde de explicación y profundidad literaria. Yo creo que fue un divertimento bien pensado del autor. Fue lúdico el asunto, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Sí, más que la intención de demostrar... Eso es cada vez más difícil de encontrarlo, sí. ¿No? O sea, el escritor lúdico está desapareciendo a favor del dramático, ¿no? O del que directamente pretende ser chistosón, ¿no? Sí, porque también no es que lo haga durante todo el libro, ¿no? Pero ya que te topas con el segundo y el tercer acróstico donde hace esto, dices, aquí está queriendo, aquí hay un generar una dinámica o comenzar un juego, ¿no? Claro. Y eso me parece muy interesante porque los datos que mete no son así súper extravagantes, el lenguaje que se utiliza dentro de estos acrósticos tampoco es que lo sea. Y por esa parte creo que no trata de ser el pretencioso de mira que soy capaz de cifrar esta información dentro de mi propio texto, ¿no? Más bien eso, yo meto un juego dentro de mi libro completo y no interrumpe, pues, ¿no? Al contrario, agrega un poco más o explica, ¿no? De alguna forma. Que o sea, un poco no interrumpe, pero sí interrumpe, pues, ¿no? O sea, que esté ahí y que uno tenga que detenerse a verlo, ¿no? Y como... insertarlo también dentro del texto, ¿no? Y insertarlo dentro de tu imaginación, entender que hay un doble mensaje en una misma porción del texto, definitivamente interrumpe el ritmo, pues, de la lectura. Sí. Mi pregunta es si, o sea, como logra, ¿no? Que esta rotura del ritmo se convierta en una pausa, ¿no? Como lo sería en la pausa de una orquesta, ¿no? O si en vez de que sea esa pausa, ¿no? Que después le da más énfasis a lo que proviene, ¿no? Se trata solamente de un tropiezo. Yo lo sigo pensando que es un recurso que utilizó a cambio de una nota a pie de página o de una consulta al glosario final, ¿no? Claro. De algún libro. Eso siempre es más artificial, ¿no? Y siempre como corta mucho más. Sí, porque luego estas cuestiones de anexos, ¿no? De que estás leyendo algo y te vas a la palabra o al concepto entrecomillado o con algún número y tienes que ir directamente a consultar eso para luego regresarte a leer, ¿no? Entonces, a veces la explicación puede ser muy larga, a veces solamente te dice de dónde fue citado estas cosas y puede que no te dé la información realmente de lo que estás necesitando para completar el texto. Y en este caso creo que los acrósticos sí lo hacen, pues, ¿no? Complementan lo que estás necesitando leer ahí, pues, ¿no? No es solamente dar el corte de información y punto, ¿no? O sea, realmente sí, pues, siento que sí se puede continuar aún la lectura, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que trata de presentar con los acrósticos? Bueno, en lo que vendría siendo como el capítulo 2, nos habla de... Es como una descripción del terreno, ¿no? Que ha sido conquistado por los forajidos que son liderados por Baltasar. Y se nos dice como la extensión y una descripción breve del paisaje, ¿no? Nos dice que es una llanura muy grande, ¿no? Que cerca hay un lago, nos dice el nombre del lago, ¿no? Y hay algo ahí que me parece muy chistoso porque... Pareciera que el nombre del lago en realidad son ahí terminó el acróstico, pero luego sí te tienes un poquito a deletrearlo y es que sigue un poquito más la descripción, pues, ¿no? En lo que vendría siendo en el segundo capítulo, por ahí del tercero nos dice también los nombres de los demás forajidos, ¿no? O sea, cómo están ahí acomodadas cada una de las palabras para ir mencionando los nombres de varios. Pues no sé si de todos, pero sí de al menos de algunos miembros de los forajidos, ¿no? Y estos cabrones se están comunicando, ¿eh? Sí, claro. De hecho, están creando su propio acróstico en medio de este programa. ¿Sí, ¿no? Sí? Sí. O sea, pero tampoco abusen, pues, ¿no? Porque ya está patentado. Entonces, pero esta es la clase de información, pues, que suelta dentro del libro, que me parece bastante prudente, ¿no? Que lo haya hecho, ¿no? Que además también le da un toque de mística, ¿no? O sea, le da un toque de que es imposible que en el mundo real, ¿no? O sea, como se hagan acrósticos, ¿no? Que los nombres de todas las personas de repente establezcan como... Pues, no sé, que de verdad pareciera estrecho como por designio divino, ¿no? Uh-huh. Pero que ese designio divino en este caso es la mano del autor, ¿no? Y cómo el autor nos adelanta, ¿no? El destino de los personajes a través de esta presentación casi mística, ¿no? De sus nombres en forma de acróstico. Curiosamente también este ejemplo de objeto literario no identificado cumple con la condición de ser un libro que habla del libro, ¿no? Claro. Porque, sí, es que hoy esta cosa tiene varias caras. Pues, que yo quiero analogar, ¿no? Lo que sucede en el libro con lo que sucedió en la historia mexicana, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Maximiliano Habsburgo, ¿no? Y Carlota cambiaron la división política de México de 23 estados a 50 y pico. Sí. ¿No? Y se estaba reescribiendo. La historia mexicana. Sí, exactamente, y en este caso pues es eso, ¿no? Arturo Galván Lotto, que es el autor del libro llamado Bastión de Voces, nos habla de Esteban Iturriaga, ¿no? Que es un escritor, ¿no? Que nos está presentando una obra, o sea, también una novela, de un sujeto llamado Igor, que es así como de los sobrevivientes de esta tierra donde se apoderan los forajidos. Y que es un tipo Sancho Panza, un tipo... Sí, no es... simplemente era así como... Es el héroe irónico, ¿no? Ajá, es esta persona que, pues básicamente era como, pues no sé, pues un archivero o no sé cómo se les diga, de información en la casa de gobierno que anteriormente estaba, ¿no? O más o menos por así decirlo. Sí, sí, así como el encargado de archivos. Sí, el encargado de archivos, ¿no? Y entonces es como de, entonces tú sabes leer y escribir bien y entonces conoces más o menos cómo se ordenan las cosas y es eso, por orden de Baltasar, jefe de los forajidos, es a ti te vamos a encargar, ¿no? Que vayas escribiendo la historia de esta nueva cultura que vamos a desarrollar aquí, ahora que hemos conquistado, pues, ¿no? Que usted chingón, ¿no? O sea, que de repente unos cabrones, ¿no? Forajidos se detengan en una parte del desierto y digan, vamos a inventar una nueva cultura, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos a escribir una nueva cultura desde cero y a ver qué chingados sale. Sí, y eso es algo que me llama mucho la atención porque, como en muchos otros lados, de forma real ha ocurrido tal cosa, pues, ¿no? O sea, alguien viaja cientos de kilómetros o va y se pelea con otros sujetos situados en otra latitud. Y pone su cantón ahí. Y entonces ahora somos conocidos como los tenemos los libros, ¿no? Exacto. Y los locos llegaron solos. Y los locos llegaron solos y darle como quieras. Entonces, y bla, bla, bla. Y si no, ahí te la ve con los anfibios y así, ¿no? Barrio chino. Chingo de voces, 360 y así. Por supuesto. Radio Caracol. Sí. Sí. 360. Sí, pero el programa de 360 de la rueda está inspirado precisamente en esta rueda gigante que se ve dentro de uno de los murales de Orozco que están aquí en el Cabañas, por supuesto. Eso es dato cultural que si no sabían, ahí está, pues, ¿no? Clarísimo. La risa estaba llorando. Sí. Entonces, pues, para reiterar los datos de este libro, el objeto literario no identificado, que también cumple con las condiciones de libros que hablan de libros. Editorial Ascenso Cultural. Editorial Ascenso Cultural. El autor es Arturo Galván Lotto. El título es Bastión de Voces. ¿Lotto con una T, no con dos? Sí, Lotto con una sola T. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, no había tanto lodo, pues. Y está publicado en Venezuela en el 2004. Consta de 195 páginas. Creo que no es muy pesado, la verdad. Es bastante ligera la lectura. Y bueno, pues con eso cumpliríamos la sección del día de hoy. ¿Verdad? mejores locaciones. Ok. No, pues ya. Sí. Se finió. Sí, entonces, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben, regresamos a la hora de 8 a 9, los miércoles. Seguiremos teniendo los libros. Sí, seguiremos teniendo los libros. ¿Se despresionó el botón? Mencionarás a nuestro patrocinador. Claro, claro. ¿Verdad? Calpico Calvis, ¿no? Ajá. Que nos va a llegar, nos va a llegar el producto. Hoy por la noche, ¿no? Sí, claro. Y a partir del siguiente programa ya podrá seguir disfrutando del maravilloso producto. Y ustedes también, porque ya tendremos la información así de contacto es. Donde pueden adquirirlo. Conseguir. ¿Y qué más? Pues es todo, ¿no? Pues es todo. Y solo los dejaremos con una última canción, que básicamente es El Señor de las Moscas, porque así se llama la canción y así se llama el libro. Sí, lean El Señor de las Moscas. Sí, la neta sí es bastante bueno. No vean las películas. ¿A qué se le verá ese rollo de que es más, o sea, más atractiva la literatura turbia que la literatura como blanda, la literatura? O sea, la literatura que tenemos que divertir nunca es tan buena como la literatura turbia. ¿Te acuerdas la palabra que utilizamos el programa anterior? No te acuerdas. Buenas noches. Small spot.